tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que hay. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y muy buenas tardes en esta tarde hermosísima de sol. ¿Preparado para este desafío del día de hoy? Preparados, bueno. Acá firmes como rulo de estatua, decía mi tía. ¿Cómo decía? ¿Firme? Como rulo de estatua. Muy bien, firmes como rulo de estatua y presentes en un día frío, pero con mucho sol. Mucho sol. Una tarde para compartir aquí, Liberando Palabras, que estamos todos los lunes de 16 a 18 horas en nuestra casa, la Radio Astral. Acabamos de despedirnos de Raúl Cardona y me imagino que hay muchos oyentes que están en el aire todavía, que se han quedado disfrutando este hermosísimo programa de tanto tiempo, ¿no, Dani? ¿Qué hace Raúl? Sí, hace más, creo que de 20 años, se fue por sí, un tiempo y volvió. Sí, cuando yo tuve el programa acá en el 2000, él sí, ya, sí, lo tenía. Ya lo tenía, sí, es, sí. Es así. Sí, sí, bueno, la vez pasada cumplió, no sé, creo que 60 años con la música, así que... Sí, exacto. Increíble, increíble. No, y es un programón porque habla de muchas cosas a través de la música, que yo hoy también estoy trayendo bastantes músicas variadas. Vamos a cambiar la frecuencia del folclore, vamos a ir hacia otros folclores y hacia otros mundos sonoros. A mí me interesa mucho la música, como también todo lo que tiene que ver con la sanación, con el arte, ¿no? El arte de la música, que nos hace, nos coloca en diferentes frecuencias. Pero bueno, primero vamos a comenzar con un texto nuevamente de nuestro amigo Luis Eduardo Martínez, que ha dejado un audio justamente con esta idea de estar atentos a no volver a la realidad que tuvimos, sino que tenemos que ver qué nueva realidad vamos a crear. ¿Tenemos el audio? Vamos con Martínez. Apuntes para no volver a la normalidad. Número 10. La sobrecarga de información que circula estas últimas semanas suspende mi pensamiento, me apabulla, me expulsa hacia otras formas de reflexión bastante difíciles de compartir por este medio. De hecho, no tendría ningún sentido hacerlo, porque incluso a veces no las puedo traducir ni para mí mismo. Permanecen más que nada como sensaciones físicas que pongo en diálogo con lo cotidiano, con el frío de la mañana, con el atardecer, con el murmullo del monte. Y de buena gana permanecería así, en silencio hasta que todo pase. Pero de repente, una amiga querida me recuerda unos versos que hace algunos años celebramos juntos, con mucho entusiasmo. Y nace este breve apunte. Y digo que sin dudas la poesía es la mejor intérprete y la mejor traductora. El pensamiento poético es un refugio por estos días, una fuerza que abre senderos en donde la información y la especulación enmarañan sentido y forma, embotan y paralizan. En esa sobrecarga creo que está el verdadero aislamiento. Ahí está la peor soledad, la que te deja siempre igual a vos mismo. Pero del otro lado, la poesía. Del otro lado de la actualidad que no actúa, está Ana Suir, una poeta que nació en Varsovia en 1909 y que cuando la ciudad fue tomada por los nazis participó en la resistencia polaca y publicó poemas en revistas clandestinas. Y que también durante los 63 días del alzamiento del gueto de Varsovia trabajó como enfermera en un hospital ambulante y pudo escapar de la ejecución en donde fueron fusiladas 250.000 personas. Así logró sobrevivir a la guerra, pero no escribió acerca de sus experiencias de la guerra hasta 1974. Ana murió en Cracovia el 30 de septiembre de 1984. Tenía 75 años. Y alguna vez escribió este poema. Me rodearé de silencio y florecerán en mí voces. Me cerraré y habrá más lugar en mí. Como los pechos libres de corpiño, se me airearán mis ideas y las ajenas. Naceré bajo mi propia mirada. Estallaré en mí como una ramificación. Me alejaré de todo y todo entrará en mí. Veré la existencia y su relieve y la sombra que arroja ese relieve. Veré cada verdad como recién lavada. La soledad me dará a mí misma y al mundo. Seguimos aquí desarrollando la creatividad, la innovación y la transformación, como propone de alguna manera Luis Eduardo Martínez con su texto, cada uno trabajando este momento como va pudiendo. Estamos aquí liberando palabras en el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla, y para todos los que estén en el planeta pueden escucharlo en www.fmastral.com.ar. Y recuerden que diferido lo pueden encontrar en el Facebook de Liberando Palabras. Vas a encontrarte. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Qué importante sería que pudiéramos verdaderamente aprender a comunicarnos sin violencia, a comunicarnos con autenticidad, con espontaneidad y a ser muy honestos en lo que queremos decir, con muchísimo cuidado hacia uno mismo y hacia el otro. Buenas palabras son una oración poderosa. Como se encuentran dos imanes, cuando es la hora, todo llega. Bueno, y ahora vamos a comenzar con unos temas de música que elegí, para que a ver cómo ustedes los van escuchando, todos los que están allí escuchando este programa. Así que les dejo mi celular, el número es el 11-58-35-95-38. 11-58-35-95-38. Nos gusta mucho a Daniel y a mí recibir los mensajes de cómo lo están llevando el programa, de qué cosas les van gustando, lo que no les va gustando. O recuerden también que el que quiera ser invitado al programa solo tiene que comunicarse y lo vamos a entrevistar acá. ¿No es cierto, Dani? Tal cual. Así es. Bueno, vamos a empezar con el primer tema musical de David Phillips, que se llama In Focus. Es la música de la banda de una película que vi en Netflix, que tiene un título muy exótico para mi gusto, pero estaba buena la película. Se llama Te Quiero, Imbécil. Bueno, bueno. A veces esas palabras, cuando son dichas con determinada connotación, son como un gesto cariñoso. Bueno, y justamente... Por otro lado, son, cuando uno lo dice con cierta agresividad, tienen la carga que realmente tienen las palabras. Exactamente. En este caso es una muchacha que quiere demostrarle cómo ama de verdad a ese hombre y que él está como medio distraído, que no termina de caer. Entonces, ella por eso le dice... Te quiero, imbécil, como diciendo despierta. A lo mejor es una traducción que en inglés sería otra palabra también, ¿no? También. Pero bueno, vamos a escuchar la música entonces. Me gustó mucho el músico David Phillips y el tema es In Focus, por si quieren buscarlo en YouTube. Sometimes the light doesn't reach the eye. Friendship is blinded, but love is truly blind. Too close to see the wood through the trees. Now I see you, now I feel you, you're in focus. I desire you, I am my you now, you're in focus. Like looking through the glass, transparent wall, staring at reflection, didn't notice you at all, too close to perceive the heart of sleep. Now I see you, now I feel you, you're in focus. I desire you, and I decisions, blur my vision, kept me in the dark. I should have stepped back, realized that it was you from the start. Now I see you, now I feel you, you're in focus. I desire. Thank you. Bueno, y seguimos escuchando la música que he seleccionado. El próximo tema es Her. Lo pueden buscar también en YouTube, es H.E.R. También se llama Focus. Y el tema se llama Pidiendo que te enfoques en mí. Estaría bueno si lo pueden buscar en YouTube, porque la traducción del tema está buenísima, buenísima. Habla justamente, bueno, en principio es una mujer, pero podría ser un hombre también, que está pidiéndole a la otra persona que deje el celular, que se enfoque en ella, que, o en él, que está en ese momento presente, ¿no? Me parece un tema muy actual, que muchas veces pasa que estamos con la atención excesivamente dividida. Así que bueno, Pidiendo que te enfoques en mí es el segundo tema de Her. Focus on me, baby, can you focus on me, me? Hands in the soap, how the faucet's running and I keep looking at you. Stuck on your phone, now you're stuck in your zone. You don't ever cook, but I don't wanna give up. Baby, I just want you to get up. Lately, I've been a little fed up. Wish you would just focus on me. Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Focus on me, baby, can you focus on me? Lazy and broke, no, we get this money, so I guess I can't complain. But I feel alone even when we're alone, and that don't cost a thing, but I don't wanna give up. Just want you to get up. Lately I've been a little fed up, a little fed up, yeah. Wish you would just focus on me. Can you focus on me? Oh, yeah. Baby, can you focus on me? Focus on me, yeah. Baby, can you focus on me? Baby, focus, can't you see? I just wanna love you, baby. I'll be in my eyes. Espero que hayan disfrutado el tema musical, y el que sigue es de Georgia Smith y es Something in the Way, algo en el camino. A ver también que, cómo les vibra esta música, dónde los lleva. I thought I would be stronger, but in fact it took away my energy. Hard to tell you that I couldn't really see beyond the gates of this purgatory. I am so tainted now, I cannot wash it off. The memories still don't seem to fade. When I left, did you even wash your tears? 'Cause mine have been drying for days. Something in the way. Why am I crying for you, babe? Can't stop the rain. Time to move on anyway. Don't ask me why it's done. Goodbye, so long, I'm gone. 'Cause only sun in the summer lasts. No holding on and no looking back. Even the sun doesn't seem to last. It don't hold on, it's not coming back. If I kept a hold a little longer, I would never think I'd ever get away. Don't want to say I tried to keep ya. Say love is blind, I couldn't see you change. No, don't wanna find myself back in that place. I have wasted all my tears on the floor. There was no hope for me, no saving grace. Para compartir con ustedes, muchos probablemente sepan de quién voy a hablar. Yo realmente no lo sabía, por eso me interesé y busqué quién era Ramón Carrillo, cuando lo escuché a un médico en un canal de televisión hace unos días hablar de él. Bueno, Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. Nació un 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Allí cursó estudios primarios y secundarios. En 1929 se recibe de médico en Buenos Aires con medalla de oro. A los 36 años ya es titular de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina. En 1946, Perón lo nombra al frente de la Secretaría de Salud Pública para ser luego el primer ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación, lo cual quiere decir que en 1946, con el gobierno de Perón, por primera vez se generó un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. Algo realmente muy importante. A partir de la conjunción histórica de un pueblo decidido a pelear por sus derechos, un gobierno con decisión política a favor de la justicia social y un médico con una clara visión de las políticas públicas, se desarrolla en el país una verdadera revolución sanitaria. Entre 1946 y 1954, escuchen bien, se construyen 234 hospitales, 60 institutos de especialización, 50 centros materno-infantiles, 16 escuelas técnicas, 23 laboratorios y centros de diagnóstico, 9 hogares escuela y unidades sanitarias en todas las provincias. Se realizaron campañas integrales para eliminar endemias, logrando la erradicación del paludismo. Se redujo, escuchen bien, la mortalidad infantil a la mitad. Se impulsó la formación política de los trabajadores de la salud, promoviendo la medicina social y dignificando la enfermería. Creó la primera empresa estatal de producción de medicamentos para la entrega gratuita a la población. Ramón Carrillo dejó su cargo en 1954, meses antes del golpe de Estado. Murió el 20 de diciembre de 1956, a los 50 años, pobre, enfermo y exiliado en Belém do Pará, en Brasil. Nos dejó su obra y sus ideas. Y decía, el Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, porque entonces no habrá posibilidad de justicia social. Y tampoco puede quedar indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo digno, sentenció. Bueno, investigando sobre todo el trabajo de Ramón Carrillo, aparece algo realmente muy trascendente, que es muy amplio, así que seleccioné simplemente algunas palabras de lo que él escribió como un libro que se llama La teoría del hospital, de Ramón Carrillo. Quiero aclarar igual que todo esto me pareció interesantísimo y aparte de la línea ideológica de que en realidad fue hecho a través del gobierno de Perón, que me parece excelente que se haya hecho en aquel momento, pero es independiente, porque lo que sí me afectó fue ver lo que cuesta hacer las cosas bien, lo que cuesta eso, la dignidad, ¿no es cierto? Porque esto está escrito hace muchos años. En realidad yo nací en el 51, así que, y él falleció en el 56. Bueno, vamos a ir un poquito con la teoría del hospital de Ramón Carrillo. Pon un poquito más. parte de lo que seleccioné dice: en materia de asistencia al crónico, al convaleciente y al anciano, estamos apenas en los rudimentos. Con esta finalidad, no contamos ni siquiera con un millar de camas para resolver aquellos problemas que, por su naturaleza, son muy penosos y escapan a toda ayuda y a todo control del médico y de la sociedad. ¿Qué tendríamos que decir de la falta de camas para los tuberculosos y los alienados? Cuando leí esto, recordé lo que hace pocos días leí, que en el Borda, en la ciudad de Buenos Aires, los perros se comieron a un enfermo, manicomiliciado, ¿cómo se dice? Bueno, los que están en el manicomio, fíjense cómo está el Borda, que los perros lo mataron. Entonces parece que tenemos mucho para trabajar. Siguiendo como él dice, ¿qué tendríamos que decir de la falta de camas para los tuberculosos y los alienados? Se pregunta, ¿no? Dice, es un tema trillado desde 50 años a esta parte, así que ya venía reclamando, Los gobiernos lo han afrontado con más emoción y buena voluntad que conocimientos técnicos. Por eso pecan de superficialidad. Han encontrado paliativos sin acertar con las verdaderas soluciones de fondo, que son, escuchemos bien, de índole económica y social, y no del exclusivo resorte de la ciencia médica. Lo mismo diré de los 1.700 muertos por año en accidentes de trabajo y de los 340.000 traumatizados, así como del abandono del Estado de la rehabilitación y recuperación de los mutilados, verdaderos parias de nuestras cajas de seguro. Lo mismo diré de las fecundas madres, sobre todo las de las llamadas provincias pobres, quienes no se sabe cómo son asistidas en el parto y cómo atender luego al hijo. Así que espero que estas palabras lleguen al corazón de mis queridos oyentes para seguir reflexionando un poco también sobre esta etapa de nuestra salud pública y esta etapa de la salud pública de todo el planeta. Bueno, vamos a seguir con un tema musical. Vamos a poner Los Dulces Sueños de Rita Indiana. violencia por razones de género, asesoramiento y contención, no estás sola, llámanos. Si te quedas en casa, sigamos conectadas. 3548-465647 510373 614490 3548-465647 Mesa Intersectorial de Género, línea 144, Polo de la Mujer, 24 horas, 0800-888-9898. Polo de la Mujer, 24 horas, 0800-888-9898. No estás sola, llámanos. Bueno, recordando el 28 de mayo, aunque el día ya pasó, pero el trabajo continúa, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Sería interesante que prestáramos atención a cuál es la propuesta, ¿no? Es decir, no estamos diciendo aborto sí, sino educación sexual para decidir, cada uno tiene que decidir en su propio cuerpo, anticonceptivos, prevención y promoción para no abortar, aborto legal para no morir, salud integral y feminista, movimiento plurinacional de mujeres de Capilla del Monte. Aquí les voy a comunicar ahora también, a partir del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, ni una menos, ni un femicidio más. Nuevamente nos encontramos en las calles de Capilla del Monte para recordar que no estamos solas, para visibilizar nuestra red que sostiene el apañe cotidiano de mujeres y disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. Marchamos para exigir políticas públicas acordes a nuestras necesidades urgentes, a una prioridad ignorada. Recordaremos sus nombres y seremos el grito de las que ya no están, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Vivas y libres nos queremos. Espero encontrarme con muchos y muchas y muchos de los que están escuchando el programa. Mañana, no, el miércoles 3 de junio a las 11 horas, en la Plaza San Martín, en Capilla del Monte. Pedimos se respeten el uso de tapabocas y el distanciamiento obligatorio. Convoca el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Miércoles 3 de junio, 11 horas, nos vemos allí. Bueno, y ahora les elegí un temita, ya que estamos casi en la mitad del programa, de Thalía, que dice, ¿a quién le importa? Es un tema realmente para levantarse de la silla y bailar un poquito y sentir que nos sacamos un poco las tensiones, que así podemos recuperarnos para seguir teniendo fuerzas para luchar por un mundo mejor. No

Reflexomasaje taoísta, modalidad de masaje heredada de los antiguos monjes taoístas, con métodos propios de interpretación y abordaje que difieren claramente de otras formas y estilos de masaje. Sus maniobras unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas en toda la extensión del cuerpo. De esta forma, sus alcances y beneficios trascienden lo físico, expandiéndose hasta las esferas más sutiles del ser. Una valiosa e intensa experiencia que podría describirse como un camino de ida en el proceso de crecimiento y la evolución personal, integrando armónicamente todos nuestros cuerpos. Mi nombre es Daniel Salvatore y como terapeuta facilitador de esta técnica, los invito a transitar esta experiencia a través de la cual los acompañaré en todos sus procesos. Para más información, comunicarse al 11 46 73 38 98. Desde ya, muchas gracias por su atención. Comenzando ya con el espacio envejeciendo con ese de ser. Y me gustaba dejarles así como una pregunta, a ver quién quiere contestar, así de paso voy conociendo quiénes son verdaderamente los que están escuchando el programa. Porque el título era el de este espacio, como les acabo de decir, envejeciendo con ese de ser, pero después la otra palabra, la otra frase es: el futuro es hoy. Esa es la pregunta. ¿Qué tendrían para decirme sobre esa frase, el futuro es hoy? ¿Qué significaría para alguno de ustedes? Bueno, recuerden mi número de celular, 11 58 35 95 38, y pueden estar dejándome algún mensajito que después los puedo leer. Por ahora estamos en el aire compartiendo. Envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. Bueno, y seleccioné un material muy interesante de una revista también americana, pero que aparece en el blog de mi universidad, de la licenciatura en gerontología. Y dice: lecciones de mi abuela sobre arte, sexo y vida. La artista Annette Nancarrow fue infaliblemente fiel a sí misma en una época en la que muchas puertas estaban cerradas a las mujeres. Mi padre alguna vez le preguntó a su madre, la artista Annette Nancarrow, qué pensaba de León Trotsky. No era una pregunta política, solo quería su impresión del bolchevique exiliado, a quien ella conoció en la Ciudad de México a fines de los años 30, en el estudio de su amigo cercano y futuro amante, sospechaba mi padre, Diego Rivera. Bueno, decía Annette Nancarrow, me sorprendió ver al líder del proletariado tan elegantemente vestido, recordó. Me impresionaron en particular los guantes parisinos de cabritilla que se quitó de sus manos hermosamente cuidadas. La respuesta era clásica de Annette. como pintora, veía la parte de la superficie que revelaba al hombre interior, el presumido burgués adentro del ardiente revolucionario. He estado pensando mucho en mi abuela desde que vi la exposición Vida Americana en el Museo Whitney de New York. La exhibición mostraba la obra de los máximos muralistas de México: Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, y su influencia en sus contemporáneos estadounidenses, incluyendo Jackson Pollock, Isamu Noguchi, Ben Shahn y Thomas Hart Benton. Mi abuela, nacida en 1907 con el nombre de Annette Margolis en el seno de una próspera familia judía en Nueva York, fue una de esas artistas cuya obra fue moldeada y su vida radicalmente alterada por sus encuentros con los maestros mexicanos. Ella rompió los límites culturales en una era de miedo y aislacionismo. Era una mujer sexualmente segura de sí misma, que se enamoraba y desenamoraba de hombres impresionantes, a veces dominantes, al tiempo que nunca se permitió volverse dependiente de alguno de ellos. Y en gran medida ha sido olvidada casi enteramente, como tantas otras mujeres que estaban una generación o más adelantadas a su época. A principios de los 30, ella llevaba lo que en apariencia era una vida relativamente convencional. Si bien privilegiada, como esposa joven y pintora en ciernes, que estudiaba una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Columbia en Nueva York, por las noches regresaba a su departamento para preparar la cena para su esposo, un exitoso abogado de nombre Sidney Paper, con quien se había casado cuando aún era una adolescente. A los 25 años dio a luz a una niña llamada Cherry. Su vida real era algo completamente diferente. Se unió a la Liga Estadounidense contra la Guerra y el Fascismo, fruto del Partido Comunista. Fue pintada, vestida por Sandor Klein y desnuda por Igor Pantujov, quien sustituyó su rostro con el de otra mujer para preservar su anonimato. Conoció a los muralistas mexicanos, Siqueiros, Orozco y Rivera. También rentó un departamento con un nombre falso. A todas luces, sería un estudio donde pudiera trabajar en su pintura. Pero, como confesó, encantada en una entrevista más de 50 años después, su verdadero propósito era aprender ciertas cosas sexualmente para poder enseñarle a su esposo a ser un poco más capaz en ese campo. En 1935, ella y Paper abordaron un crucero con destino a Veracruz, con la recomendación de un amigo de buscar a un empresario estadounidense que vivía en la Ciudad de México, llamado Louis Stephens. Fue amor y lujuria a primera vista. Annette después escribiría en una carta sobre mi abuelo, que superó mis sueños más descabellados en cuanto a su inagotable energía y variaciones en el tema de las relaciones sexuales. Annette regresaría a México dos veces más antes de transcurrido un año. Para el segundo viaje, llevó a Cherry de 3 años y le dijo a su esposo que planeaba pasar unas semanas en Florida. Él se dio cuenta del engaño, acusó a Annette de secuestrar a su hija, la rastreó hasta un escondite en la Ciudad de México y se llevó a Cherry por la fuerza. Annette no vio a su primogénita durante años. Mi padre nació casi exactamente 9 meses después. México transformó a mi abuela, o más bien, le permitió ser más plenamente ella misma. Entraba al comedor al ritmo de mambo, recordó Anaïs Nin, amiga de mucho tiempo de mi abuela, en sus diarios publicados sobre el primer encuentro de ellas en el Hotel Mirador de Acapulco en el invierno de 1948. Cuando la conocí, se había vuelto tan internacional, tan viajada, tan políglota, tan cómoda con todo tipo de personas, que nadie podía imaginar su infancia ni su origen. Su conversación estaba llena de recuerdos, que no eran tanto un caso de mencionar nombres famosos, sino más bien una epopeya histórica. Estaba su relato de haber pintado lado a lado con Orozco en el mural 4 jinetes de Apocalipsis del mexicano. Estaba su matrimonio con Conlon Nancarrow, el tercero de sus 4 maridos, un veterano de la brigada Abraham Lincoln de la Guerra Civil Española, hoy reconocido como uno de los compositores trascendentales del siglo XX. Luego estuvo la vez que alquiló su casa en Acapulco en $25 por semana a Norman Mailer, algún tiempo después de que The Naked and the Dead lo hubiera convertido en una sensación literaria. Él nunca le pagó. El sabor de la vida social de mi abuela en el México de fines de los 30 sobrevive en una carta que escribió sobre una noche que ella y mi abuelo pasaron con Frida Kahlo y su esposo Rivera. La comida estuvo excelente, aunque la conversación resultó de hecho desanimada, ya que había muchos temas que eran tachados como tabú por Rivera, observó Annette. En mis años de crecimiento sabía que tenía una abuela muy inusual, si bien a veces narcisista. Coronavirus en Estados Unidos para las grandes tiendas, la pandemia es el último clavo en el cajón. No, sí, dice, mira también. Coronavirus en Estados Unidos para las grandes tiendas, la pandemia es el último clavo en el cajón. Perdón, estoy repitiendo. Murió en 1992. Cuando yo estaba en la universidad, a medida que yo iba creciendo, más reconocía su talento como artista. Siempre había parecido eclipsada por la formidable compañía que la rodeaba, donde Rivera, Orozco y Siqueiros buscaron representar a México a través de una lente ideológica y en gran medida idealizada de lucha de clases y revolución. Annette trató de pintar a los mexicanos como realmente eran. En una pintura al óleo de 1944, retrata a una pareja de campesinos que se acarician tiernamente, el hombre mirando hacia abajo en aparente derrota, la mujer mirando hacia afuera con determinación. Una pintura de un año después captura a un niño sentado en un banquillo, sosteniendo lo que parece ser un cigarro o un chis, y pensando. Un boceto al carbón de 1960 muestra a un ranchero con el rostro hacia un lado, ansiedad en sus ojos y tristeza en su boca. Quizás lo más impresionante para mí es el contraste entre el famoso retrato de Annette pintado por Orozco y su autorretrato. En el primero, ella se ve segura de sí misma, atractiva y glamorosa. en el segundo, vulnerable, escueta. La brecha entre la mujer vista a través de la mirada de un hombre embelesado y la forma en que esa mujer se veía a sí misma, difícilmente podría haber sido más amplia. Esto no quiere decir que Annette fuera una gran pintora. Parte de su obra es extraordinaria. Gran parte de ella se siente bien hecha e interesante, pero no irresistiblemente original. Hoy podría ser acusada de apropiación cultural, particularmente a causa de su fascinación por las figurillas precolombinas que convirtió en piezas escultóricas de joyería. Pero tras haber hecho de México su hogar durante más de medio siglo, para ella probablemente se sentía más como una celebración cultural. Me siento sumamente orgulloso de ser su nieto, con más razón cuando aprendo en la edad adulta a apreciar las cualidades de su personalidad que desconocía cuando era niño. Nacida en una familia lo bastante rica como para haber pasado sin problemas por los traumas de su era, consistentemente eligió rebelarse y arriesgarse. Participó en uno de los grandes movimientos artísticos de su época y, adaptando la frase de Churchill sobre el alcohol, obtuvo más de este que este de ella. Sobre todo, ella fue constantemente fiel a sí misma en una época en que muchas puertas estaban cerradas para las mujeres y tantos tabúes eran impuestos sobre ellas. La verdadera obra maestra que pintó fue su propia vida. Bueno, he liberado las palabras de las noticias de interés de la licenciatura en gerontología de la Universidad de Maimónides, y a lo mejor se estarán preguntando por qué elegí lecciones de mi abuela sobre arte, sexo y vida en este espacio que estamos llamando Envejeciendo con ese de ser. Bueno, me parece que está claro, ¿no? Estamos hablando de una etapa de esta mujer de hace ya bastantes años. Estamos a fines de los años 30. Siempre existieron mujeres avanzadas, mujeres que se animaron justamente a mostrarse con sus propios deseos, con su identidad, con sus búsquedas, y a arriesgarse, ¿no? A sentir el coraje de ser una misma dentro de un mundo que, como venimos recordando siempre, ha tenido mucho que ver con el patriarcado y con el enjuiciamiento a la libertad. A la libertad a ser artista, a la libertad al sexo y a la libertad a la vida. A la vida con toda la fuerza que evidentemente esta artista, Annette Nancarrow, fue fiel a sí misma en una época en la que muchas puertas estaban cerradas a las mujeres. Así que bueno, traje este texto, espero les haya gustado, para poder seguir abriendo puertas, nosotras, nosotros y nosotres. Bueno, vamos con el otro tema musical. Me parece que estamos por escuchar Lágrimas Negras, ¿no es cierto? Con Su y Nuria. Me gustó mucho este tema. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono,

coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal, terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural, actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, y aclaro, como es de conocimiento público, que por ahora no podemos reunirnos a dar el taller porque es un trabajo fundamentalmente grupal y de presencia, pero bueno, pensamos que está bueno sostener la propuesta porque volveremos y vamos a volver a disfrutar muchísimo nuestros encuentros en el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. ¿No es cierto, Dani? Sí, nosotros fuimos a una de los talleres que diste y fue una linda experiencia. Uh-huh. Porque fue muy dinámico, podían participar todos, había personas de distintas edades y con distintas limitaciones físicas aún, y afectivas o emocionales, y bueno, todo lo que se desarrollaba en ese taller los incluía a todos, y todos se quedaron contentísimos del taller, ¿no? La verdad, sí, bueno, ese en realidad fue la charla interactiva. Aprovechamos para compartir con Diego, que está como oyente, así que muchísimas gracias, Diego, por Diego Ugalde, ¿no? Que estás escuchando y participando. Como vos me escribías acá en el WhatsApp, dice: si el futuro es hoy, sería el presente. Tratando de responder a mi pregunta de qué quiero plantear con el futuro es hoy. Porque decís vos, el pasado y el futuro no existen, ya pasaron o no se sabe si vendrá. Correcto, correcta la respuesta, pero te aclaro para ampliar el concepto. Cuando justamente la charla se llamaba El futuro es hoy, que la propuesta quiere decir que cómo nosotros, qué estamos haciendo hoy para construir nuestro futuro, siempre con esta propuesta de acercarnos al proceso de envejecimiento y no despertar un día envejecidos, sino entender que desde que nacemos estamos envejeciendo. Entonces es muy importante ver qué estamos haciendo en nuestro presente, cómo nos alimentamos, no solo del alimento de la comida natural, sino cómo nos alimentamos con nuestras palabras, cómo nos alimentamos con nuestras actividades físicas, corporales, cómo nos alimentamos con la lectura, qué es lo que hacemos con nuestra vida, con nuestras relaciones, ¿no? Porque en el proceso de envejecimiento también vamos teniendo muchas pérdidas. Entonces es muy importante aprender a generar redes nuevas de comunicación, no quedarnos con que todo tiempo pasado fue mejor, estar activos, estar reconociendo que hasta el último momento de nuestra vida podemos estar transformándonos, innovando, creando y haciendo, aprendiendo lo que tengamos que aprender. Por eso me gustó traerles este texto de las lecciones de mi abuela sobre arte, sexo y vida, porque creo que sí, y más hoy, hay muchas abuelas con estas características, ¿no es cierto, Dani? Sí, tenemos una amiga que le había prestado, una abuela casi de 90 y algo de años, le había prestado un libro a una amiga del Kama Sutra. Y nosotros nos quedamos helados. Mirá qué bueno, qué buena anécdota, claro, que traes. Y ella le hablaba de las técnicas que tenían las geishas para tratar a los hombres. Uh-huh. O sea que evidentemente era prácticamente la cuestión sexual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella estaba interiorizada en todo ese tema, como lo hablaba, como si fuera una cosa natural, claro, ¿no? Sí, bueno, sí. Maravilloso. Que uno la ve a la abuelita canosa, así. Claro, la abuelita del cuento de Caperucita Roja. No, las abuelitas ahora estamos bastante más activas. Yo todavía no soy abuela, pero estoy en edad de serlo, por eso digo. Por ahora estamos trabajando con todo. Así que esa era para los oyentes. Gracias, Diego, por haberte implicado en esto. Esta era la propuesta de decir, el futuro es hoy, como idea de que el futuro lo estamos construyendo hoy. Me parece un concepto muy, muy importante. Bueno, seguimos, Daniel, con otros temas de envejeciendo con ese de ser. Cuando los familiares mayores muestran desdén por las restricciones del coronavirus. Imposible no seguir tocando este tema, queridos oyentes, porque seguimos inmersos en este tema. Así que vamos a ver qué rescatamos de estas palabras también, que también las rescaté de las noticias de la licenciatura en gerontología de la Universidad de Maimónides. Cuando los familiares mayores muestran desdén por las restricciones del coronavirus. Aunque el coronavirus representa una mayor amenaza para las personas mayores, algunos de sus hijos de mediana edad sienten que no se lo toman lo suficientemente en serio. Quedé ronca de tanto gritarle a mi madre la semana pasada. ¿De verdad entraste al ascensor de tu edificio con otra persona? Culpó a la otra persona por quedarse en medio del ascensor. Yo la culpé por entrar y ponerse en riesgo de contagiarse de coronavirus. Para cuando mi padre de 88 años tomó el teléfono, recordé la teoría de la investigadora Brené Brown acerca de que la vulnerabilidad abre todas las puertas. Conmovería a mi padre compartiendo mi temor más grande. Le dije que lo amaba y que la idea de perderlo me resultaba devastadora. Le pregunté, «Papá, ¿tienes miedo?». Se rió. ¿De qué hay que tener miedo? Si me contagio, les diré, sayonara. A pesar del mayor riesgo que representa el virus para las personas mayores, mis padres se muestran inexplicablemente tranquilos al respecto. Y no soy la única. Desde cada rincón de nuestra comunidad virtual, a la hora del cóctel de Zoom, en Google, Hangouts y en los tableros de mensajes privados, he sabido de otros miembros de la generación Sandwich que luchan por convencer a sus seres queridos de mayor edad para que se protejan de una posible sentencia de muerte a causa de la COVID-19. Mi madre sigue yendo al mercado y al servicio postal, aunque tenga un ayudante, dijo Claire Murgit, una escritora de Los Ángeles, que hace poco se recuperó del COVID-19. Tiene 90 años, sabe lo enferma que estuve, y aún así nadie la detiene. Ya no sé qué hacer. Tenemos buenos motivos para preocuparnos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 8 de cada 10 muertes reportadas en Estados Unidos han sido de adultos de 65 años o más. No podemos fingir que esto no es un asunto de vida o muerte, comentó Tara Brach, psicóloga y autora de Radical Acceptance. Esto es real. Son personas que amamos y tememos perderlas. Para algunos hijos adultos, esto implica lidiar con la angustia de no poder ver a sus padres, que están en cuarentena en asilos para ancianos. Para las personas cuyos padres viven de manera independiente, a menudo es un desafío hacer que nuestros seres queridos mayores se tomen los riesgos tan seriamente como nosotros. Vi a mi suegro, radiólogo, cuando iba camino a jugar a las cartas con sus amigos en Boca Raton, Florida, un día antes de que ese estado emitiera la orden de quedarse en casa. «Solo porque son amigos no significa que no tengan el virus», le dije. Se rió y respondió: «Apreciamos tu preocupación». Y después se fue a jugar. De acuerdo con los expertos, mi enfoque estaba destinado al fracaso. Si lo haces con ansiedad y la intención inocente y amorosa de controlar, todos los seres humanos de la Tierra se opondrán a eso, dijo la socióloga Marta Beck. Hay algo acerca de la autodeterminación que es fundamental para todos los seres humanos. También hay una inversión de los papeles que resulta muy importante en la relación entre padres e hijos. A principios de tu vida estabas del otro lado de esta batalla por la autonomía, dijo David Fish, un terapeuta que se especializa en terapia dialéctica del comportamiento. Ahora, los padres mayores son los que tienen problemas con los límites de su libertad y con que las otras personas les digan qué hacer. Tema muy interesante esto, ¿no?, que acabamos de leer, cómo se invierten en determinado momento los roles, y lo interesante, como siempre recordamos, en el proceso de envejecimiento que es la vida, la flexibilidad, poder estar verdaderamente con una gran plasticidad para adaptarse a todos esos cambios. El efecto de la positividad con la edad. Parte del problema, de acuerdo con Claudia Hayes, psicóloga y directora de Lifespan Development en la Universidad de Northwestern, es que los adultos mayores quizá no sientan el mismo nivel de amenaza que los jóvenes. Un gran número de obras científicas ha documentado cambios relacionados con la edad que hacen que las emociones negativas sean más pequeñas y las emociones positivas más grandes. Los adultos mayores a menudo son expertos en alejar su atención de información amenazadora, inquietante y negativa. Qué buen dato, ¿no?, para tener en cuenta. La prioridad para los adultos mayores, explica Hayes, es aprovechar al máximo su tiempo limitado en el mundo, y lo que más valoran es la conexión social. Para ellos, quedarse solos en casa con sus pensamientos y sin ningún lugar al cual ir puede ser una situación aterradora. Y además está el hecho de que los adultos mayores quizá no se consideren viejos. Es posible que los adultos mayores no crean estar expuestos a un mayor riesgo por la COVID-19, porque la vejez conlleva muchos estigmas. La gente se muestra muy reacia a describirse en esos términos. Entonces, ¿cómo explicarles tus preocupaciones a los familiares mayores? Brach, cree que el comienzo es la autocomprensión. Cuando les hables, pregúntate, ¿qué pasa contigo? En cuanto empieces a nombrar lo que está pasando debajo de toda esa agitación, llegarás a tu dolor preventivo. Habla el hijo, por supuesto, y dice, o se le dice, no quieres perderlos. Más allá de la aceptación que podemos tener en el proceso de envejecimiento de nuestros padres, evidentemente no queremos perderlos. Beck recomienda un enfoque sencillo y práctico para lidiar con ello y gestionar la ansiedad cuando los familiares mayores no ven los riesgos que uno ve. La idea es invertir la situación. Debes manejar tu propia ansiedad primero. Esto es fundamental. Primero, conectarnos con verdaderamente lo que nosotros estamos sintiendo. Sugirió ser directo, proporcionar un razonamiento sólido y ser claro acerca de las consecuencias. Puedes decirles que estás preocupado y por qué quieres que hagan lo que les pides, comentó. Debe ser un enfoque racional. No puedes solo decir algo como, yo conozco mejor la situación y deben hacerlo porque yo lo digo. Esta frase me resonó muchísimo también desde el lugar a la inversa, ¿no? Cuando yo era chica y muchas veces mis padres o algunos adultos mayores me han dicho, es porque yo lo digo y se acabó, ¿no? De la misma manera, invertido en relación a cuando uno ya es adulto mayor y tiene padres mucho más mayores, y de ninguna manera tendríamos que manejarnos con ese autoritarismo, ¿no es cierto? Y quizá debas reconocer la peor posibilidad. Podría ser algo como, mamá, vives en Florida e irás a la playa, no puedo detenerte, pero si te enfermas no podré ir a verte, y si mueres, quizá mueras sola y no podré estar contigo. Eso quizá suene hostil, pero es cierto. Deja que consideren la posibilidad real de lo que podría ocurrir. Cuando todo lo demás fracasa, Brach se ayuda del arte y el poder de la aceptación radical, tanto para nuestros seres queridos como para nosotros mismos. Debe haber una renuncia, porque al final del día no puedes controlarlos, dijo. Son responsables de su vida y de su muerte. Esto podríamos decir se llama simplemente respetar al otro. En cuanto entiendas eso, dijo Brach, te dices a ti mismo, tengo miedo, estoy indefenso, siento el dolor de lo que podría ocurrir. Y aquí es donde está el verdadero dolor. Te pones la mano en el corazón y ofreces compasión a esa parte tuya que se siente indefensa y teme la pérdida. El acto de poner físicamente tu mano en tu corazón es vital, dijo Brach, para tener paz. Hay una red de neuronas en el área del corazón. Cuando hay calor y presión ahí, se calma el sistema nervioso simpático y se reducen los centros de temor del cerebro. ¿Y qué pasa con esas ideas ansiosas y aceleradas? Debemos recordar que solo porque esto se sienta como una catástrofe no significa necesariamente que lo es, comentó Fish. Lo que te molesta en este momento es tu imaginación, no es lo que está ocurriendo en realidad. Nuestras mentes pueden anticipar las consecuencias y convertirlas en algo muy presente para nosotros, lo cual es útil, excepto cuando no lo es. Aunque el virus plantea una mayor amenaza para las personas mayores, algunos hijos de mediana edad sienten que sus padres no se lo están tomando con la seriedad suficiente. Y bueno, por eso es muy importante poder respetar al otro, cómo es que el otro lo vive, porque nos gusta mucho imaginar, bueno, nos cuesta mucho imaginar cómo será nuestra vida cuando tengamos 90 años. Ojalá nos toque vivir tanto tiempo, pero la verdad que es imposible imaginarlo. Igual nos va pasando a medida que van pasando los años, comenzamos a plantearnos la muerte, que en una determinada etapa ni la pensamos, ni se nos ocurre, ni se nos cruza. Exacto. Pensamos en que puede ser un accidente, ¿no? pero nunca pensamos la muerte, el después de la muerte, los amigos que son contemporáneos, que van muriendo, y nos vamos encontrando que eso nos va como en alguna manera acompañando para tomar conciencia de ese paso, de esa experiencia, y uno, bueno, se va replanteando esas cosas, ¿no? Entonces creo que los que están cada vez más cerca del ARPA, diría mi hermano, lo van trabajando internamente, o sea, es alguna cosa interior. Es una cosa que la palabra es la naturaleza, es natural. Entonces descubrimos, cuando trabajamos con este tema, además por la cantidad de gente con la que nos relacionamos, uh-huh, que el adulto mayor, porque uh-huh, ya tenemos diferentes estadios, sí, sí, va aceptando la muerte como algo muchísimo más natural. Uh-huh. La llega a desear en algún momento, como uh-huh, una etapa de que, bueno, ya está, esto claro, está bien, esto que he vivido es suficiente. Sería bueno que me liberara de este cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, por supuesto que la vejez tiene muchos estadios. Uh-huh. Uno lo va percibiendo de acuerdo a cómo vas. Igual socialmente se ha dado ese proceso, porque, no sé, hace 50 años atrás o 40 años atrás, la muerte era una cosa como bastante, que daba miedo, que daba... Exactamente, en sí, cambio sí, ahora es como más elaborado, es como más trabajado. Aceptado, se habla más de la muerte. Sí, uh-huh, hay un crecimiento, una evolución en sí, este sí, sí, nuevo paradigma, porque el promedio de vida hoy es de 100 años. 100 años, sí, sí. Pero de vida lúcida, por decir sí, así, en uh-huh, un punto que es lo que más todos esperan tener, ¿no es cierto? Uh-huh. Además del deterioro físico que se puede presentar. Pero por eso, respetar al otro, ¿no? En el sentido de ese, ¿qué quiere hacer? Porque a lo mejor hay muchas cosas que ya no tiene ganas de hacer. Y no hay por qué forzar tampoco, que tiene que hacerlas. Y hablando de liberar palabras, te pregunto, ¿qué diferencia tiene respetar con aceptar? Porque a mí me da más la sensación de, no de respetar, sino aceptar. Porque no tiene que ver con el respeto, de faltarle al respeto, sino de aceptarlo en ese proceso. Y la palabra respeto me parece que sí, es eso. Lo podríamos reacción, buscar para el próximo programa desde sinónimo, o si querés, uh-huh, mientras ahora sigo, os escuchamos el temita musical, lo podemos buscar. Me parece interesantísimo. Para mí el respeto es justamente poder aceptar al otro, claro, como es. Claro. Entonces tendríamos que, podría ser un sinónimo. Ahora lo buscamos, me pareció muy interesante. Ponemos a Tonina Saputo, también un descubrimiento para mí esta muchacha, ¿eh? Historia de un amor. Vamos a escuchar la historia de un amor. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y

y pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Bueno, al final pasamos los dos temas de Tonina Saputo. Primero, Historia de un amor, y después Quizás, quizás. Me pareció realmente una versión muy interesante, muy agradable. Bueno, acá estábamos con Dani investigando esto de la palabra respeto o aceptación. Yo encontré respeto, dice, consideración acompañada de cierta sumisión. ¿Con qué se trata una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio? Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. Ejemplo, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, el respeto al propio cuerpo. Uh-huh. Bueno, y yo busqué la palabra aceptación, que dice acción de aceptar, es decir, con la aceptación personal se produce un proceso de comprender la realidad tal y como es, y no como nos gustaría que fuese o que hubiese sido. Algunos ejemplos de ello serían aceptar el pasado, la forma de ser de aquellos que con los que nos relacionamos, el trabajo, el paso del tiempo, las limitaciones. Interesante, me parece que elegiría, como vos bien planteaste, más la palabra aceptación, ¿no? Sí, sí. Es más amplia, podríamos decir te acepto y te respeto, en todo caso, como diciendo. Y vos cuando leías, está implícito el concepto de sumisión al respetar. Claro. Hay como un reconocer o un... Hay como una valoración diferente, ¿no? La aceptación me gusta más, es un término, es más amplio, como el concepto de... Interesante esto que surgió, ¿eh? Porque también sería como el respeto a los mayores, en el sentido de me pongo sumisa ante la vida que ha tenido esa persona y lo desconocido de esa persona, ¿no? Como decimos, no puedo saber yo lo que voy a sentir cuando tenga 90 años. Entonces, se complementan, creo, las palabras. Se complementan las dos y me parece muy interesante para trabajar el trato que sería muy bueno que le pudiéramos dar a todos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, y también siempre pensando que algún día, si estamos vivos, vamos a estar en ese lugar. Tal cual. Me parece fundamental, ¿no? Porque, esto tiene que ver, para esto es el proceso, tener la idea de lo que es el proceso de envejecimiento, y ese concepto del futuro es hoy, porque esta sería otra manera de estar generando nuestro propio futuro, ¿no? Aprendiendo a respetar y aceptar que estaremos en ese lugar, vamos a estar en ese lugar en algún momento. Bueno, interesante, ¿eh? Me gustó mucho que surgieran cosas espontáneas en nuestro programa de hoy. Bueno, no recibí demasiados llamados, no sé quiénes están escuchando el programa. Acá no podemos, como hacen muchos en internet, que dicen tengo 30.000 seguidores o 1.500, no sé cómo, es un número impresionante. No, no tiene importancia. Nosotros, tanto Dani como yo, lo hacemos con muchísimo cariño. Escuchan, te escuchan desde Málaga. ¿Quién te escucha desde Málaga? Desde Málaga, amorosa, desde Málaga, sí. Me olvidé de agradecerle a Graciela. Sí. Graciela hace como a las 9 de la noche empieza el programa y se ha hecho realmente fan. Gracias, bueno, Graciela, por estar escuchando. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy. Estoy preparando, por eso hoy no tuve ningún invitado, porque estoy preparando algunos invitados bastante diferentes para los próximos encuentros, siempre ligados en este tema del envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy, y las grandes los grandes cambios, ¿no?, que se dan desde que somos pequeños, adolescentes, adultos y envejecientes. Uh-huh. Así que estamos viendo a quién vamos a invitar para que se sienta este proceso de generaciones. Uh-huh. Bueno. Está bueno, vamos a ver cómo surge. Así que hay que darles tiempo, ¿viste?, porque tienen un poco de ansiedad y preocupación, bueno, de encontrarse. Una vez me pasó en un taller que estábamos en el instituto donde estudiaba, que nos dijeron, bueno, compórtense como adolescentes, ustedes tienen que comportarse como adolescentes, ustedes como adultos, ustedes como abuelitos, ustedes, en ese momento se lo definía así, y ustedes como infantes, que entonces cada uno representaba su una etapa, el rol que le tocaba hacer. Pero claro, nosotros representábamos al adolescente que fuimos nosotros. Y entonces después la profesora que nos daba la charla nos decía que el adolescente de hoy tiene otra cabeza, como el adulto también de hoy tiene otra cabeza. Exacto. O tiene otro estilo de vida, de vestirse, de desenvolverse. Uh-huh. Así que bueno, también eso es muy llamativo, ¿no? Encontrarnos, como vos decís, proponer, invitar distintas etapas de la vida. Que sí, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que tienen otra adolescencia diferente de la que yo viví, de la que vivió uno que tiene más. Totalmente. Más, y también me interesaba mucho, me surgió el interés por un texto que me llegó de un filósofo italiano que hacía el planteo de qué poco se le preguntaba a los niños y a los jóvenes sobre cómo vivían la pandemia y el aislamiento. Entonces, estoy tratando de encontrar a los jóvenes y niños que quieran venir al programa y a los adultos mayores que me acepten la invitación para que nos puedan contar cómo es esta experiencia también para ellos, ¿no? Porque en general no se ha oído demasiado esto. Así que bueno, estamos armando el programa. Tengo como un informe, puede ser. Que sí, cómo no, por favor. Porque, bueno, esto de la cuarentena se extiende por una cuestión de seguridad, de cuidados. Quizás algunos no lo entienden así y bueno, quieren ya salir. Quizás todos queremos ya salir porque nos encontramos con muchos días de cuarentena. Y entonces la Secretaría de Políticas Sociales del municipio dice, si conoces a alguien en situación de calle, comunícate con la Secretaría de Políticas Sociales de la municipalidad. Estamos trabajando para que todos y todas duerman refugiados bajo el techo. Bueno, vienen noches de frío, buenísimo, baja el sol y se pone helado todo. En Capilla siempre fue así. Entonces dice que bueno, nos dieron dos teléfonos para comunicarnos. Así que si sabes de personas que están en situación de calle, que te puedas comunicar al 3548-570275 o al 3548-581657. Lo repito, 3548-570275 o al 3548-581657. 5-7. Y bueno, ahí te van a indicar, bueno, van a ir a asistir a esa persona, ¿no? La municipalidad está brindando espacios en unos dormis que tienen acá en el balneario. Y entonces, bueno, antes que estar tomando frío y todo lo que eso significa, estar en un lugar cubierto, eso es muy valioso. Importantísimo, y también muy importante que la municipalidad se haga cargo. Así que te agradezco mucho que lo estés compartiendo. Tenemos acá a un compañero que vivía acá en Capilla y está en Buenos Aires y me pone escuchando, Agustín Rafael. Sí, está escuchando el programa. Muchísimas gracias, Agustín. Y otra compañera mía, colega, profesional, dice que llegó a escuchar justamente la segunda parte, Sonia Ricaldi, que está en Buenos Aires, hablando de nuestros padres. Me parece que lo importante es no comparar a las personas mayores con los niños. Un buen comentario, Sonia, que es uno de los errores que se suele hacer. Para nada, el proceso de deterioro de algún tipo que pueda tener una persona mayor, nada tiene que ver, no, de ninguna manera nunca hay que asociarlo con los niños, porque son personas, o somos personas que ya hemos vivido un montón de experiencias, y aunque estemos en algún momento debilitados o con ciertas carencias, para nada tiene que ver con llamarlos niños. Seguro, seguro. Así que son conceptos, gracias Sonia, un concepto muy interesante para compartir. Bueno, vamos terminando nuestro programa de Liberando Palabras. Y yo elegí hoy músicas, a mí la música me gusta variada. Por eso la musicoterapia nos ofrece esto, más allá de las letras, si son en inglés, en francés, en italiano, en castellano, en todos los idiomas que tenemos la posibilidad los seres humanos de escuchar. Bueno, son diferentes ritmos, diferentes melodías que a veces, aunque no entendamos la letra, nos llevan a algún lugar de nuestro corazón, alguna imagen, algún sentimiento. Así que ahora les dejo el Happy, con el que estamos siempre terminando el programa. Happy, que quiere decir feliz. Así que espero que puedan tener un ratito de felicidad bailando, que siempre mueve las endorfinas. Y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 16 horas. Ahí estaremos como rulo de estatua, decía. Ahí estaremos, me gustó, como rulo de estatua, recordando a nuestros adultos mayores con mucho cariño. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Waste your time.